Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Todos los libros, un libro, un espacio de reseñas literarias y algo más que eso, que realiza cada semana para Radio Universidad Alberto Sansegundo. Nuestro compañero Alberto, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal todo, Alberto? Muy bien, aquí estamos otra vez. Bueno, otra vez. Una semana más. Una semana más. Y seguramente con una muy buena propuesta literaria también en la tarde de hoy. ¿Qué nos propones? Sí, sí, es efectivamente una yo creo que muy interesante propuesta, múltiple además, porque no sé realmente cuántos libros recomiendo hoy, más de una decena de una misma tacada. Es una... Bueno, entonces, tú sabes que es media hora de programa, ¿no? Sí, sí, no tienes que hablar con detenimiento de todos ellos. Eres consciente, sino, ¿no?, un planteamiento general, ¿no? Es una propuesta que teníamos pensada para la semana pasada, que luego por circunstancias técnicas no pudimos emitir, porque nuestra invitada de hoy es Fred Vargas, que fue galardonada muy recientemente. Que no es un señor, sino una señora. Es una señora. Fred Vargas. Fred Vargas es Frederick, es una mujer. Y ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras, que se entregó el viernes pasado, y bueno, con la peculiaridad de que no vino a recogerlo, fue la única de las premiadas, de los premiados, que no la recogió, y eso le ha hecho, yo creo, perder un, sobre todo a su editorial, que se subían por las paredes los responsables de la editorial, perder un poco de repercusión pública. Realmente, bueno, hemos visto en los medios de comunicación, en el telediario, en los periódicos, a todos los demás premiados, y ella no. Mandó una carta disculpándose muy amablemente al rey, pero en cualquier caso se ha quedado sin los 50.000 euros del premio, que solo se le dan a quienes vienen a buscar, efectivamente. Recuerdo, pasó otro tanto hace unos años cuando lo ganó Bob Dylan, uh-huh, que también dijo que no venía, solo que Bob Dylan reclamó los 50.000 euros. No, acabó reclamando la estatuilla que se les da de recuerdo. Y el jurado, o sea, la organización del premio fue inflexible, tampoco le mandó la estatuilla, ¿no? Bueno, es una pena porque es una escritora muy interesante y que yo creo que si hubiera estado y si la hubiéramos visto, como digo, en los medios de comunicación, probablemente hubiera multiplicado la incidencia de su obra o de su personalidad, en cualquier caso, y hubiera hecho que más gente se hubiera interesado por sus novelas, ¿no? Bueno, pues desde luego viene muy a cuento, ¿no?, el que la traigas hasta esta emisora, hasta esta sintonía, precisamente porque tenemos los premios Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias. Princesa de Asturias, muy recientes. Muy, muy, claro, recientes, muy recientes, y además, sí, con una buena representación también de mujeres. Hay una mexicana también, una periodista, sí, mexicana, que además es bailarina o ha sido bailarina. Sí, bueno, periodista interesante, sí, sí, muy interesante. Eso, o Martin Scorsese, ¿no? Que, claro, que vamos a decir, ¿no? O esta señora, que no recuerdo su nombre, pero que es oceanógrafa, uh-huh, y que también parece, bueno, una mujer, bueno, de muy, muy, muy interesante, con un mundo detrás, con una obra en su ámbito particular, pues muy destacable, ¿no? Los jurados del Príncipe de Asturias, a mi juicio, rara vez se equivocan. Fíjate, voy a mencionar así por encima, aunque no sea, bueno, entrar de lleno en la obra de Fred Vargas, ¿quién le dio el premio Princesa de Asturias, ¿no? Estaba José Ballesteros, Blanca Berasategui, que lleva toda la vida trabajando en revistas culturales, experta en el asunto, Luis Alberto de Cuenca, el poeta y escritor, Lola Larumbe, también con muchas implicaciones editoriales, Ángeles Mora, Leonardo Padura, el escritor cubano, Laura Revuelta, escritora también a su vez, Carmen Riera, la escritora mallorquina, Fernando Rodríguez Lafuente, reconocido crítico, Sergio Vila San Juan, también escritor, Juan Villoro, el escritor mexicano, y el jurado lo presidía Darío Villanueva, de manera que, por citar solamente algunos de los grandes nombres que otorgan este premio. Y los cito también Villanueva, que también estuvo hace pocos días aquí en la Universidad de, claro, Salamanca, recordamos, el director de la Real Academia Española, que lo dejará pronto. Por poco tiempo, sí, no, claro. No va a repetir en el cargo, pero en la actualidad es director de la Real Academia Española. Sí, fíjate, menciono también el jurado, porque ha tenido tampoco demasiado demasiado destacada la crítica, pero sí ha tenido algunas críticas negativas el otorgamiento del premio a Fred Vargas, desde la perspectiva de cómo se ha concedido este premio de esta entidad a una escritora de novela policiaca. Parecería como si ese género fuera un género menor. Es verdad que Fred Vargas escribe novelas, sobre todo novelas detectivescas. Bueno, además yo no sé si el nombre, incluso su nombre artístico, porque supongo que no se llamará Fred Vargas o Frederick Vargas, o quizás sí, Alberto. No, se llama Frederick, pero no Vargas. El nombre de Vargas... Es que su nombre parece que nos lleva directamente hasta la novela negra, novela policíaca. Por lo menos a mí me ha sugerido eso enseguida. Bueno, es más complicado, ¿no? Ella tiene una hermana gemela. Creo recordar que es una hermana gemela, que es pintora, Joel Vargas, y fue ella, la hermana, la que, bueno, en su carrera artística decidió ponerse el apellido Vargas por un personaje que interpretaba a Ava Gardner en La Condesa Descalza. A partir de ahí, Fred asumió también ese apellido y su nombre de guerra efectivamente es Fred Vargas. Ella se llama Frédéric Audouin Rousseau. Su verdadero nombre es francesa, nació en París en el año 57. Es muy relacionada ya por familia con el mundo del arte. Es hija de un escritor, Philippe Audouin, que es un surrealista que llegó a ser amigo de André Breton. La hermana, como digo, la hermana gemela es pintora. Tiene un hermano que es un historiador también reconocido. Y es una mujer, que ya entramos en ella, es una mujer de una personalidad personal, digamos, una personalidad al margen de lo profesional, vamos a llamarlo así, sí. Ya interesante, ¿no? Está formada en el ámbito de la arqueología y de la historia, es doctora en historia con una tesis, y no lo digo simplemente para resaltar, para realzar sus méritos, ¿no?, académicos, sino porque tiene mucha implicación, estos datos tienen mucha implicación en su obra, ¿no? Tiene una tesis sobre la peste en la Edad Media, que de refilón aparece en alguna de sus novelas. Ella estrictamente es arqueozoóloga y ha trabajado en el Instituto de Investigación, un Centro Nacional de Investigación Científica francesa, el CNRS, que son, bueno, es uno de los más reputados institutos de investigación de nuestro país vecino, en el Instituto Pasteur también. Y estas cosas, voy a poner un ejemplo, dado que no va a ser posible que yo hable de todas las novelas. Por ejemplo, en alguna de las novelas se desarrolla a partir del descubrimiento, lo voy a decir así descarnado, en un perro en París, las heces del perro aparecen, bueno, pues en un pequeño parterre cercano a un arbolito, en un jardín, y bueno, por una serie de circunstancias el investigador acaba encontrando un huesecillo en esas heces, lo que le permite hilar una tesis acerca de, bueno, que ese perro debió haber mordisqueado un cadáver del cual ese huesecillo es una pequeña falange, creo recordar, de la mano, no estoy seguro si de una mano o de un pie de una víctima, y eso desencadena la investigación. Todo eso, que es fascinante, por cierto, ser capaz de, a partir de los de los hallazgos, bueno, lo mismo que le ocurre a cualquier arqueólogo, ¿no?, pero en este caso circunscrita su labor a la arqueología, ¿no? Es decir, a través de los restos de animales, ser capaz de, en una labor que a su vez es detectivesca, ¿no?, ser capaz de rehacer toda una existencia, toda una época, cómo se alimentaban la gente en la época, cuáles, 50.000 cosas que pueden partir de ahí y que están muy presentes, como digo, en las novelas. Bueno, ¿no?, los científicos en gran parte, Alberto, también comparten con los detectives, ¿no?, esa búsqueda de la verdad. Yo creo que en cualquier rama de la ciencia, ¿no?, ocurre eso. Primero la curiosidad, el interés, y luego esa indagación, ¿no?, que hay que producir, que se tiene que producir siempre. Y fíjate que en este caso a mí me parece como más notorio, porque realmente no tenemos nada. Tenemos un resto mínimo en el caso de la novela, de un pequeño huesecillo, ¿no? Y cómo a partir de ahí podemos reconstruir toda una historia. Es lo mismo que cuando alguien encuentra en Atapuerca o en cualquier otro sitio un resto mínimo, minúsculo, de un hueso de la cabeza, y a partir de ahí son capaces de, bueno, su conocimiento, también su talento, también su creatividad, porque debe haberla, sin duda, en esa versión de la ciencia, son capaces de reconstruir una época entera, la forma de alimentarse, la forma de vestirse, los desplazamientos, incluso las relaciones entre las diferentes personas, ¿no? Bueno, pues todo eso... Volviendo, perdona que te interrumpa, yo quiero intervenir un poco más. Alberto, volviendo a los premios Princesa Asturias, precisamente también otro de los premios, el de investigación, el de ciencia, ha sido también, pues, para, creo que es arqueólogo, no sé exactamente, pero se dedica también a la indagación de épocas pasadas, a partir de unos restos que han aparecido en una cueva asturiana. Bueno, luego ha venido un especialista sueco que al final ha sido el ganador de ese premio y que ha descubierto que los cromañones y los neandertales han tenido un cruce en su momento. Han tenido cruce genético, vamos, se han apareado, ¿no? Unos con otros. Y bueno, en esa cueva los restos que se encontraron era de unas personas que habían sido sacrificadas y comidas, ¿no? Había sido practicado el canibalismo con ellos, ¿no? Es ciertamente apasionante, ¿no? Pero bueno, entonces lo cito también porque en esta polémica Fred Vargas merece o no merece el premio. Es verdad, son novelas policíacas, pero todo este pozo cultural es de una erudición extraordinaria que se nota en las novelas. No es, y parecería que yo estoy defendiendo, teniendo que cubrir con una pátina de intelectualidad las novelas policíacas. Las novelas policíacas se sostienen por sí solas y son muy buenas, ¿no? Sí. En este caso lo son, pero es que además está todo este mundo de referencias culturales que no se refieren solamente al territorio profesional de la autora. Está lleno de menciones sus novelas a la literatura, ahí se citan autores, se citan obras, ensayistas, etcétera, de manera que la lectura es participa de los rasgos clásicos de la indagación detectivesca y por tanto apasiona y bueno, nos lleva al lector a profundizar en la lectura de manera febril casi, pero a la vez tiene toda esta otra capa, como digo, de cultura, que la hacen distinta al resto de las novelas o de los autores de novela policíaca que yo conozco. Y a mi juicio, bueno, yo no sé quién, ¿no? Pero me parece que digna merecedora de un premio de este calibre, ¿no? Una mujer, además, pues relativamente joven, 61 años, uh-huh. Joven, pero con el tiempo suficiente de haber escrito ya bastante obra, ¿no? De hecho, tú me comentas que no solamente vas a reseñar una de sus novelas, una de sus producciones, sino que me vas a comentar alguna otra más. Voy a comentarlas todas, es decir, voy a presentarlas todas y recomendarlas todas, organizadas en una estructura muy básica que permita al oyente, bueno, pues orientarse con un mínimo de crítica, pero en principio son todas recomendables. Sí, lleva bastante tiempo. Bueno, empezó a escribir relativamente tarde, empezó a los 28 años, ¿no? Pero sí, tiene mucha trayectoria en el ámbito de la literatura policial, ha tenido muchísimos premios, por decir, todos los premios habidos y por haber en ese ámbito, en ese sector. Y bueno, además de que de sus publicaciones externas al mundo detectivesco, al mundo policial, que son algunas menores, se la conoce sobre todo, como digo, por este ámbito. Todas sus novelas están publicadas en España por Siruela, que por cierto las ha reeditado ahora con ocasión del premio. Muy buena editorial, que cuida mucho el detalle, uh-huh. Sin duda una de las muy preciosistas, Siruela, uh-huh. ¿No? Ya eran buenas las ediciones originales y en esta reedición de ahora todavía es más cuidadosa, esto encuadernadas en piel, en tela, uh-huh. Una edición muy bonita, que yo ya tengo las antiguas y me da pena realmente, digo, me apetecería comprar las nuevas otra vez porque son bien, bien bonitas, ¿no? Lo que ocurre es, como digo, se les ha chafado un poco esta presencia pública, esta repercusión, esta publicidad indirecta que es verla todos los días en los telediarios y por lo tanto que la gente se lanzara a las librerías a comprarla, ¿no? Vamos a intentar suplir, sin el apoyo económico, por supuesto, de Siruela, intentar suplir esa carencia y esto, invitar a la gente a que las lea, ¿no? Entonces, como digo, tiene cerca de una veintena de novelas policíacas. Hay, por un lado, divididas más o menos en tres frentes, ¿no? Hay alguna novela, vamos a llamarla autónoma, que no se parece a ninguna otra ni tiene conexiones con ninguna otra. Por ejemplo, la primera que yo leí, que fue Los que van a morir te saludan, de las que luego, si tenemos tiempo, hablaremos un poquito. Decían los gladiadores, ¿no? En el circo romano. Sí, pero no morituri te salutan. Roma está presente, pero claro, gladiadores no tanto. Luego tiene una trilogía, una serie muy breve, que se ha vuelto a reeditar. Se habían presentado las tres por separado en su momento, en el año, me parece que fueron el año 2000 y pico, 2014. Originariamente son de 95, 96 y 97, en su Francia natal, y que ahora, relativamente hace 4 o 5 años, se reeditaron conjuntamente bajo la rúbrica de Los tres evangelistas. Las novelas son Que se levanten los muertos, Más allá a la derecha y Sin hogar ni lugar. Esa es el segundo frente, la serie de Los tres evangelistas. Y luego la serie más larga, la que protagoniza un personaje literario fantástico, que es el comisario Adamsberg, que tiene ya, creo recordar, 10 novelas en la edición española, Y la última de estas novelas se publicó, creo recordar, el año pasado o hace un par de años, cuando sale La reclusa. Es una novela también formidable y de la que también querría hablar. Entonces, si fuera posible, si tuviéramos tiempo, quiero hacer una pequeña mención a cada uno de los tres frentes, las novelas, digamos, independientes, las de la serie de los tres evangelistas, que es ciertamente interesante, y por supuesto la de Adamsberg, la larga serie de Adamsberg, que está también muy bien, muy recomendable. Uy, pues, quizá yo le diría a los oyentes, que lógicamente no pueden abarcarlo todo de una sola tacada, cuando sale La reclusa es una novela espléndida, la última publicada, es un buen modo de empezar. Las novelas de las series, hombre, yo las he leído en el orden normal, pero creo que aunque no se leyeran en el orden natural, pueden perfectamente seguirse. Es verdad que cuando sale La reclusa, Adamsberg ya tiene a su equipo constituido y a todos los conocemos, y conocemos el resto de colaboradores del equipo de investigación, conocemos sus tics, conocemos sus claves, pero a los que no lo conozcan, pues pueden adentrarse ahí y luego recuperar novelas de 20 años atrás, que es cuando empieza la serie, ¿no? Bueno, pues a mí me interesa mucho cómo son las novelas de Fred Vargas. Me interesa, por ejemplo, saber si son muy europeas, si el contexto es casi siempre europeo, si hay gran diferencia con los autores norteamericanos, con los que siempre pensamos cuando hablamos de novela negra o novela policíaca. Cuéntame, vamos a empezar con esos, los que van a morir te saludan, ¿no? Sí, bueno, hay ciertos elementos que son distintivos de su obra en cualquiera de las novelas. Notas el estilo Fred Vargas, ¿no? Y no tiene nada que ver, a mi juicio, con la mayor parte de las novelas, ni los estilos de las novelas. Ni estamos en el submundo del policía o del detective con gabardina que investiga un crimen, ni tampoco en la novela británica tipo Agatha Christie, donde en un ambiente cerrado hay que encontrar al asesino. Tampoco hay estas cosas de novelas policíacas muy ideologizadas, en donde, digamos, el crimen, el asesino, el joven marginal, manifiesta con su crimen una rebeldía frente al orden constituido. No hay nada de esto. Son novelas, lo que pasa es que, como diga la palabra, puede resultar disuasorio para el oyente. Son novelas más intelectuales, en el sentido de que son europeas, por supuesto, se desarrollan normalmente en el ámbito europeo, en Francia en particular, aunque hay alguna excursión a Islandia, hay alguna excursión, me refiero, en alguna novela concreta centrada sobre todo en Islandia, o centrada en Roma, como esta que comentamos, pero casi todas son francesas, parisinas en muchos casos, y bueno, hay tramas que con el paso del tiempo cada vez se hacen más densas, porque al principio las tramas no eran demasiado importantes, eran una excusa para otra cosa. Las tramas se van adensando, van teniendo más consistencia en las novelas más recientes. Es más, no solamente tenemos la trama principal, una de las cosas que le gusta a Fred Vargas, parece gustarle porque lo repite muchas veces, son las digresiones. Es decir, frente al lado de la trama principal tenemos como subtramas menores, muy menores, que ocupan en espacio y en entidad menos parte del libro, pero que también interesan, ¿no? Historias paralelas, ¿no? Sí, historias paralelas. Un poco como la vida misma. Conectadas, pero paralelas, en definitiva. Estamos investigando un crimen y por el medio aparecen otras cosas, ¿no? Y luego está todo esto que comentaba al principio, que es las referencias cultas, las menciones a la historia, la erudición, las reflexiones, digamos, no sé si llamarlas filosóficas, con profundidad, que no, insisto, suene disuasorio. Las novelas se leen con la misma fluidez, con la misma, digamos, fruición con las que se leen las novelas policíacas convencionales. Quieres averiguar qué es lo que ha pasado. Pero no es tan importante. Fíjate una cosa que dice ella, ya no me acuerdo exactamente si lo dice en alguna entrevista o en el prólogo de alguna de las novelas. Dice: detesto hablar del calibre del proyectil, hacer el análisis del arma del delito. Lo que para mí es importante es quién ha disparado y por qué. Bueno, pues ahí en cierto modo hay una de las claves, que por cierto es verdad, pero como digo, en las últimas novelas cada vez más los aspectos técnicos son relevantes. Cuando sale la reclusa es un tipo determinado de araña, y en este caso el arma del crimen es el veneno de la araña. La novela está llena de referencias técnicas, muy técnicas, sobre veneno, sobre química, sobre historia, porque las arañas reclusas tienen una simbología que se retrotrae a la Edad Media, que es el ámbito en el que se mueve con soltura ella profesionalmente, de manera que novelas distintas, novelas policíacas distintas, normalmente amplias, extensas, cuando sale La reclusa muy extensa, uh-huh. Pero... Pues yo había pensado en una señora que estaba presa y que salía ya por fin de la cárcel. No, la reclusa. Bueno, hay una cosa también relacionada con una persona que pueda estar recluida, no tanto una presa, pero fundamentalmente la reclusa es una, es un araña, tipo, ¿no? Es un tipo de araña particular, ¿no? Entonces luego estas connotaciones, por ejemplo, me preguntabas por lo de los que van a morir te saludan, ¿no? Ahí son tres, tres. Ah, bueno, por cierto, otra cosa que quiero comentar antes de empezar. Sí. El único pero que se le puede poner a Siruela, y es realmente disculpable, es que cambia con una cierta frecuencia de traductor. Entonces tenemos a Blanca Riestra en una novela, a Elena del Amo en la trilogía esta de los tres evangelistas solamente en la primera novela, Manuel Serrat Crespo aparece en la segunda novela de esa trilogía, y luego está Anne-Hélène Suárez Girard, que afortunadamente es la que, no porque sea ella, sino que se parece haberse consolidado, y es la que traduce la mayor parte de las obras. Si las lees, y algunas de ellas yo las he leído con una cierta continuidad, porque si pasan años entre unas y otras, pues a lo mejor no aprecias estos matices, pero si las lees con continuidad, sí que puedes percibir una cierta huella diferente, un tono que no es idéntico, ¿no? No es un fallo trascendental. Yo entiendo además, por ejemplo, que cuando estamos hablando de operaciones editoriales, que hay que sacar los libros con una cierta rapidez, etcétera, pues no queda más remedio que adjudicarle la traducción a diferentes traductores. No sé si es el caso de Siruela, pero yo eso sí que lo veo como una pequeña objeción, ¿no? Esa es la importancia, ¿no? También del oficio de traductor, y esa también esas connotaciones que tú comentas, ¿no? La importancia, sí, de que a los escritores les deban, sería deseable que les tradujeran siempre las mismas personas, ¿no? Sí, sobre todo cuando en este caso porque, que son tantas siempre, obras. Siempre se deja algo. Yo creo que el traductor siempre deja ahí, incita su huella, ¿no? Claro. Yo creo que eso es sucede sin más. Claro, ¿no? Fíjate que yo tengo un especial énfasis, y esto lo habrán notado nuestros oyentes, y en su caso los lectores, desde que empezó el blog, hace ya 8 años. Yo en todas las reseñas de libros que están escritos en castellano cito evidentemente al traductor o la traductora, porque me parece fundamental. Los traductores reivindican su papel. Es más, en algunas editoriales ya aparece el nombre del traductor en la propia portada del libro, y es que es totalmente distinta la versión que hay de un libro en manos de un traductor, de un buen traductor o de un mal traductor. Un mal traductor te puede destrozar una novela, te puede destrozar un libro, ¿no? Bueno, estamos saliéndonos de Frederick Vargas, pero aún así yo sí que querría, aprovecho para comentar, hace unos, yo diría un par de años, y dentro de unos meses voy a volver a hacer una segunda edición del mismo asunto, en Buscando Leones en las Nubes presenté un libro, el otro programa que tengo en Radio Universidad de Salamanca, presenté un libro que se llama Lost in Translation, literalmente perdido en la traducción, y es una escritora norteamericana. Como la película de Sofía Coppola. Como la película de Sofía Coppola. Es una escritora norteamericana que tiene una idea genial a mi juicio, y muy reveladora, muy estimulante, ¿no? Que es que recoge de diferentes idiomas del mundo, pero diferentes idiomas prácticamente desconocidos, el tagalo, no son desconocidos pero de muy poca repercusión, el tagalo, el urdu, o todavía alguna cosa de los inuit en Groenlandia, etcétera. Recoge términos literalmente intraducibles, por ejemplo el típico, y no hace falta irse al inuit, lo tenemos al otro lado de la frontera, es saudade. Saudade no tiene una palabra que se le pueda traducir, ¿no? Entonces Lost in Translation habla precisamente de ese fenómeno. Entonces, para explicar qué significa saudade, necesita una frase, necesita en ocasiones un párrafo, porque no hay una palabra que lo transmita, ¿no? Entonces es muy evocador de la dificultad que tiene en sí misma la traducción. Hay aquel dicho clásico también de traduttore en italiano, traduttore traditore, traductor traidor, porque siempre se pierde parte del espíritu de la obra. Y nada, simplemente para cerrar el paréntesis. Que se pierde parte del espíritu de la obra, pero a cambio se gana muchos oyentes, claro, muchos evidentemente, lectores. Muchos lectores, que no podemos. ¿Qué labor tan importante tienen los traductores ante sí? Desde luego, a mí me parece una profesión apasionante y muy generosa, sobre todo muy generosa. O sea, aviso sin más, para cerrar el paréntesis, a nuestros oyentes que Buscando Leones en las Nubes, Lost in Translation ha salido una segunda edición, bajo el nombre de Lost in Translation, creo que es Again, de manera que tenemos una, y pienso hacer dentro de unos meses un par de programas y Buscando Leones en las Nubes de nuevo con ese libro como referencia. Volviendo a Fred Vargas, muy brevemente, los que van a morir te saluda son tres amigos. Claudio es el único que se llama Claudio en realidad, los demás les dan el nombre de Tiberio y Nerón, ahí los tenemos situados en Roma. Bueno, se mueven en Roma, están emparentados con diplomáticos, hay por medio un obispo un poco enigmático que corretea, digamos, de un modo algo taimado por la biblioteca Vaticana, donde han desaparecido unos dibujos, sobre todo uno muy valioso de Miguel Ángel. Aparece también ahí un cadáver, parece presumiblemente asesinado, un hermano del ministro del Interior francés, y tenemos una trama que mueve arte, historia, diplomacia, el Vaticano, la Iglesia, los entresijos del poder. Bueno, no puedo detallar más, pero es muy, muy, muy interesante, ¿no? Uh-huh. Como digo, fue para mí la entrada, a la puerta de entrada al universo de Fred Vargas, que por cierto, también lo confesaré, es una confidencia personal, me resultó de entrada algo distante, me costó. Precisamente quizá por el peso, y de nuevo no estoy contribuyendo a lo que quiero, que es realmente que la gente lea estos libros, ¿no? Me pareció demasiado ardua, demasiado densa. Nunca creo, ya lo he dicho en otros programas, nunca creo en estos juicios categóricos que yo hago acerca de un libro. No me gusta, sí me gusta, lo abandono porque no puedo con él. Porque creo que en gran medida son debidos a esos juicios al momento. Estás muy cansado, tienes mucho trabajo, no tienes la continuidad suficiente como para poder leer el libro. Yo siempre le doy una segunda oportunidad al libro. Hemos dicho otras veces que yo tiendo a terminar todos los libros, y no por una cuestión masoquista o de sufrimiento, sino simplemente porque creo que si el libro siempre tiene algo que decirme, y si yo no lo capto, será muy probablemente por mi situación, ¿no? Por mi problema. Sí. Entonces, pese a ello, seguí luego leyendo, y por ejemplo, Los Tres Evangelistas, ¿no? Los Tres Evangelistas, la serie de Los Tres Evangelistas, es, bueno, deslumbrante, ¿no? Son tres jóvenes, aunque en realidad ya no lo son tanto, tienen 30 y tantos años, bueno, que viven del aire, en realidad, no tienen apenas ingresos económicos, pululan por París de mala manera y acaban coincidiendo en un caserón, en un barrio parisino, en un caserón más bien destartalado, que acaban habitando. Y bueno, entre diferentes empleos más o menos alimenticios, pues por azar, el primero de los libros tiene que ver con, bueno, la desaparición de una vecina, una cantante de ópera, con esto, una trayectoria en Grecia, etcétera, de manera que asociamos asociamos a un determinado personaje, desaparece, y entonces un poco por azar los tres empiezan a investigar, ¿no? Son tres chicos, historiadores los tres, y de nuevo Fred Vargas barre para casa. Tenemos a Lucien de que es un historiador del mundo contemporáneo. Él se dice de él que todo lo que pase después de la Primera Guerra Mundial, a partir de la, o sea, él está centrado fundamentalmente en la Primera Guerra Mundial, no tiene ni ojos ni oídos para nada más. Lucien de Bernois, como digo, se mueve en ese mundo. Tenemos un segundo evangelista, y la razón de los evangelistas es obvia, ahora lo veremos, Matías de Lamarre, que es prehistoriador. Y aquí se dice de él en una de las novelas, indiferente y más bien hostil respecto a todo lo que había podido pasar después del año 10.000 antes de Jesucristo, por lo tanto centrado en ese mundo. Y luego tenemos a Mark van Drusler, que es un medievalista y que se mueve en el siglo XI y en el siglo XII, estudiando fundamentalmente el comercio en el campo y los excedentes de la producción rural. Son, por lo tanto, si los castellanizamos, Lucas, Matías y Mateo, perdón, y Marcos. Y por tanto ahí tenemos los tres evangelistas, ¿no? Está también por medio, ellos tres, algún pariente, que es un antiguo investigador policial, que está retirado, un ex policía que es mayor, Van Dusler el viejo, y luego aparece otro personaje. Por cierto, los personajes de los tres evangelistas luego van a reaparecer aislados, en guiños de la autora, en novelas de la serie del comisario Adamsberg, ¿no? Uh-huh. Hay otro personaje que es Luis Kellweiler, que se le apoda el alemán, y también es otro policía, un antiguo policía que ha sido expulsado y que no tiene demasiado buenas relaciones con la policía oficial, pero bueno, que se sirve también de sus amistades para tener acceso a determinada información, ¿no? Y entonces, insisto, a partir de estos tres personajes, de los azares que les van llegando, y conscientes, y eso se repite en el libro, como comentábamos hace un momento, que por su profesión de historiadores son capaces de bucear en el pasado para sacar a flote ese pasado sumergido, pues exactamente igual aplican ese método de trabajo a sus investigaciones detectivescas, que se mueven en ámbitos, bueno, pues más actuales, evidentemente. Uh-huh. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero uh-huh, también queremos conocer estos que componen Cuando sale la reclusa, uh-huh, Alberto, que nos hables, bueno, un poquito de ellos. Entonces yo le digo a los oyentes que estos son, como digo, 10 o 12 libros, tanto con viene empezar por los primeros, que ya tienen, como digo, casi 20 años. Huye rápido, vete lejos, es el primero, y El hombre de los círculos azules, el segundo publicado. hasta los últimos, este cuando sale la reclusa, y el también fascinante, el inmediatamente anterior, es este que se produce en Islandia, la acción, gran parte de la acción es en Islandia, que es Tiempos de Hielo, ¿no? Aquí tenemos como protagonista, como había dicho, al comisario Adamsberg, que es un personaje literario de primer orden. Está al frente de un grupo de 27 agentes de la brigada criminal del distrito 13 de París. Él es un personaje que es la antítesis de un héroe de novela. Es un tipo más bien común, anodino, delgado, bajito, sin especial atractivo. Fíjate que estas cosas de las novelas policíacas, ¿no? El detective que es irresistible, de un encanto y de un magnetismo, no es el caso. Bueno, hay también algún detective, también precisamente sí, de la novela francesa, que es, sí, mide menos de 1,50, 1,40, sí, claro, y tantos. El de, no me vino a la cabeza, Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, sí, efectivamente, que tiene que esa serie brutal. Otro escritor, sí, adictivo totalmente. Sí, sí, sí, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues con estas características, sin embargo, su personalidad es admirable, ¿no? Es alguien que engancha. Es un hombre reflexivo, muy lento, como se dice en el libro, de naturaleza infranerviosa, no se altera nunca, se dice de él en un momento. Uno de sus colegas, hace años que el comisario no se sobresaltaba, ¿no? A pesar de que vive situaciones lógicamente terribles, ¿no? No es nada cartesiano en su investigación, y esta es otra de las características de Fred Vargas. Se mueve por impulsos. Él habla de, bueno, de burbujas gaseosas que se le flotan, que se le forman en su mente, y que a partir de ahí empiezan a ebullir, y a partir de ahí logra las conexiones. Un instinto, un olfato. Se mueve por sensaciones. Hay también mucha cuestión relacionada con la infancia, con interpretaciones psicoanalíticas que están muy presentes en todas las novelas de Fred Vargas. En muchas de ellas hay un psicoanalista presente, de alguna manera o de otra, en la trama. Y cuenta con un equipo, claro, que son muchas novelas, son 10 novelas, pero muy bien perfilado con respecto a los personajes, tratados con hondura, con profundidad psicológica, de manera que no son marionetas que necesitamos para hacer levantar un cadáver o para hacer una investigación. Son personajes muy bien construidos, y bueno, en la reseña escrita sí que menciono una lista de todos ellos con los rasgos de su personalidad, pero aquí no vamos a tener tiempo para ello. Desgraciadamente no vamos a tener tiempo ya prácticamente para nada, Alberto. Tenemos que irnos ya casi directamente con la canción que has elegido. Dame una sorpresa bonita y dime que has traído a María Callas. No. He traído, precisamente porque uno de los evangelistas se mueve en el territorio de la Primera Guerra Mundial, este evangelista, Mark Van Dusler, la canta esta canción en la segunda de las novelas de los evangelistas, y es La Chanson de Craon. Es una canción que su texto es anónimo, sobre una música, digamos que tradicional, preexistente, se cantaba en las terribles trincheras de la Primera Guerra Mundial. Con el paso del tiempo se ha convertido en un himno antimilitarista, y como digo, este personaje la canta una y otra vez en el curso de esa novela, ¿no? Hay muchas versiones, algunas anónimas. La que va a sonar es en la voz de Maxime Martelot y con el acordeón de Aude Giuliano. Bueno, pues también seguro que está genial, ¿no? Y además si tiene esa vertiente, digamos, antimilitarista, pacifista, pues estupendo. Terminar con eso el programa, pero será después de que nos cuentes, nos recites, nos leas, o si te lo sabes de memoria, nos digas un fragmento. Tu memoria da para mucho. Un fragmento de alguna de estas novelas, sí. Alberto. Bueno, el fragmento que tengo pensado, o sea, que he elegido, es muy largo, y entonces no voy a poder leerlo entero. Invito de nuevo a nuestros oyentes para que entren en el blog a partir de hoy mismo, miércoles, en donde después de terminar el programa se cuelga en la página en todoslibrosunlibro.blogspot.com. Leeré solamente una parte que, al no ser íntegro el texto, pierde parte de su sentido. El asesino deja a su segunda víctima en París. Página 6. Michael Baylor lanzó el diario sobre la mesa. Ya había visto bastante y no tenía intención de abalanzarse sobre la página 6. Más tarde, quizá, cuando todo el asunto se hubiera enfriado, recortaría el artículo y lo archivaría. Fue a la cocina y se abrió una cerveza. Era la penúltima de la reserva. Se escribió una C mayúscula a bolígrafo en el dorso de la mano. En plena calícula de julio, era inevitable que aumentara notablemente el consumo. Por la noche leería las últimas noticias sobre los cambios ministeriales, la huelga de ferroviarios y los melones tirados en la carretera. Y se saltaría tranquilamente la página 6. Camisa abierta y botella en mano, Luis se puso de nuevo manos a la obra. Estaba traduciendo una voluminosa biografía de Bismarck. Pagaban bien y tenía intención de vivir varios meses a costa del canciller del imperio. Avanzó una página y se interrumpió, con las manos suspendidas sobre el teclado. Su pensamiento había abandonado a Bismarck para ocuparse de una caja de guardar zapatos, con tapa que daría apariencia de orden al armario. Un tanto irritado, echó la silla hacia atrás, dio unas zancadas por la habitación y se pasó la mano por el pelo. Caía la lluvia en el tejado de zinc. La traducción avanzaba bien. No había razón para preocuparse. Pensativo, deslizó un dedo por el lomo de su sapo, que dormía encima de su mesa de trabajo, instalada en la cesta de los lápices. Se inclinó y leyó en voz baja, en la pantalla, la frase que estaba traduciendo. Es poco probable que Bismarck, concibida ya a principios de ese mes de mayo... Y su mirada se posó sobre el periódico doblado encima de la mesa. El asesino deja a su segunda víctima en París. Página 6. Terminé, on va reprendre l'étranger. Notre place est si utile que sans nous on prend la pire. Mais c'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aussi. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève. Nous attendons entre elles. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur retour. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés. Nous sommes les sacrifiés. Ces malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, très mieux de monter aux tranchées. Pour défendre leur bien, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux. Mais c'est fini, car les troufillons vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Et si vous voulez faire la guerre,